FM 88.7. La tribu. Encendida. La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. La tribu. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Que da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio. ¿Qué más nos puede decir Julián Desbats, más allá de que va a presentar este disco tan, ¿no?, acaramelado por momentos en el buen sentido, como un culebrón? Usted llega así a cualquier hora. No, yo siempre estuve aquí. Hola, soy Nicolás Aneluk. Yo nunca me fui, yo siempre estuve. No sé de qué están hablando. Bueno, bienvenido, Nicolás. Gracias, sí, saludamos. Tuvimos ahí un percance de horarios, de cuestiones, pero aquí estamos. Y qué mejor que nada, estar acaramelados. Sí. ¿No? Como nos propone Julián. Exacto, como este Culebrón, que es este segundo disco solista de Julián, el primero Tarado, el segundo Culebrón, que va a estar siendo presentado el día 8. El día de mañana. El día de mañana, en el tan querido Ladrán Sancho. Sí, señor. Invitado Francisco Villa, que es Pancho Villa. Pancho Villa. ¿Usted lo conoce? Hemos visto alguna vez. Ah. ¿Esto va a ser a partir de qué hora? Y creo, si no recuerdo mal, a partir de la noche. A partir de la noche. A partir de las 22 horas. Exactamente. ¿A qué hora arranca la noche? cuando baja el sol, cada vez arranca más tarde. Es verdad, pero bueno, digo, la noche, digo, de cuando uno va a salir y va a ver un concierto o va, no sé, a encontrarse con alguien. No sé, hace 15 años yo le hubiera dicho que arrancaba después de la medianoche. Ahora voy a ver bandas, bueno, que tocan a las 21 horas. Ha cambiado el paradigma, amigo. Claro. Es así, estamos sí. más jóvenes. Ah, digo, sí, ¿no? Más jóvenes pero ancianos. Más jóvenes pero ancianos, y está muy bien, así que saludamos a Julián. Sí, es a partir de las 0 horas lo del señor Julián. ¿A partir de qué hora? De las 0 horas, de trasnoche. Claro, creo que si se da puerta a las 22, igual La Gran Sancho es un lugar donde uno puede ir a comer, donde está el patiecito, hermoso, donde toma un poco de fresquito, ya que está tan lindo. Y bueno, así que vamos a estar seguramente ahí. Bueno. ¿Qué me cuenta Dani Luke? Bien, acá estamos, hoy en el último día de la acción legislativa. ¿Ah, sí? Sí, que se dio en el marco, obviamente, de lo que es votar sobre tablas. Dale que vota, vota. ¿Entró o no entró? ¿No entró? Che, ¿cómo no entró? No entró. Pero yo no puedo creer, pero que es así, es como, tipo, bueno, sí, dale. Sorteo, ¿sí? Sorteo de licitación, bolillero. A ver, sí, número de orden, ¿qué te tocó? Marina, ¿qué te tocó? ¿Te ¿Se tocó, discutía algo o se votaba así como no, venía? No, se votaba todo como se veía. Igual no tuvimos acceso. Eso a la información, ya vamos a estar contando bien qué es lo que sucedió. Claro, póngame en contexto, ¿qué se votaba? No, varias cosas, pero dentro de ellos, de esas cosas que estamos esperando que se voten, está una modificación de ley para los clubes de música, que básicamente lo que trata de generar es que los espacios, como por ejemplo la Gran Sancho, que ya está habilitado, pero otro montón de espacios que no, claro, tengan acceso a, por fin, a una habilitación, y sobre todo un marco que sea coherente para poder acceder a esa habilitación. Hay algunos, muy pocos espacios que lo han conseguido por diferentes gestiones y demás, pero la gran mayoría están atados siempre a tener, por ejemplo, habilitaciones parche, como la de Teatro Independiente, por ejemplo, claro, que es la única que permite funcionamiento mientras la habilitación está en trámite. No otorgada, pero uno la saca, está en trámite y puede ejercer. Puede abrir, las puertas pueden estar abiertas, claro, la gente puede ir y ya está. Ahora, Teatro Independiente, o sea, muchos lugares no son teatros independientes. O sea, esto no mantengámoslo entre nosotros, amigos, pero concretamente tiene que ver con un recurso natural, que es el hecho de decir, bueno, ¿cómo hago para poder tener abiertas las puertas? Porque mucha gente hace teatro, pero necesita también hacer música. Entonces, por suerte, el Teatro Independiente, el marco de la habilitación, permite hacer el 50% si tu zonificación te da. La zonificación es la zona donde queda el lugar, ¿no? Le aclaramos a los oyentes. Claro. Ahora, tienen que sí o sí tener la mitad de su programa de actividades con teatro, sí, o sí. Sí. Claro. Y después uno ahí va surfeando en el mundo del querer. Pero estamos en vilo a ver si bueno, capaz en una de esas. Viste, por aparte, la cuestión de la política es tremenda. Porque no, te sorprende. Viste, a veces salen cosas que uno no esperaba y otras veces está todo mal. Pero generalmente está todo mal. Por favor, chicos, estamos esperando que pase algo que no va a pasar nunca. Pero le seguimos dando batalla, que es lo importante. Es así. No bajar los brazos, ¿no? Es así. Pero bueno. Seguir insistiendo. Así estamos. Pero la batalla continúa, ¿no? Sí. Es así. Y la ganarán otros, quizás. Estamos como las guerras de las galaxias, ¿no? Que viene, siempre vuelve. El imperio contraataca. El imperio contraataca. Me parece igual, digo, la sensación es que siempre van ganando los malos, ¿no? Porque hasta cuando los Ewoks ayudan a liberar a su propio planeta de la impronta esta asesina del imperio, igual siempre hay una sensación de derrota, ¿no? Sí. Por algún cosa? Lado te la ponen. Epa. Disculpen que lo diga, por favor. En este horario, pero sí. Estamos hablando. Es así. Bueno, estamos esperando y creo que hay. Tenemos invitado ya. Ya llegó. Sí, ya llegó. ¿Quién llegó? ¿Quiere contarnos usted, Rocío, quién nos va a acompañar a partir de ahora? Calculo, quiero esperar sea Ernesto Tavares de Tale of Problems. Sí, se venía. Y no un replicante que lo está. Claro, un doble. Mando un doble. No es ET Go Home, no. Es ET Come Here. Exacto. Así que bueno, después de un corte y una quebrada, vamos a estar con él. Exactamente. Ahí seguimos. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio. 11 67 10 37 58. El WhatsApp de La Tribu. Mensajes de voz, Informaciones, críticas, elogios, afirmaciones, comentarios, preguntas. Soná en la tribu. 11 67 10 37 58. Acomodando, sonaba este loop de Os Picantes y ya estamos aquí acompañados de... ¿Cómo le va, señor Tabaré? Como Tavares. O Tavares. Yo le digo Tabaré, no sé por qué. Porque hay un presidente que se llama Tabaré. No, ya lo sé. Y aparte Tabaré, es un gran también dibujante de aquí del país argentino tan querido. Y es un indio famoso, también, una leyenda oriental, un poema. Es así. Patrio. ¿Se lo sabe? No, ni en pedo. Horrísimas. Dale. Me sé otras cosas. Bueno, pero algo sabe. Algunas, sí. Y bueno. Como seis cosas. ¿Seis cosas? Y o sea, bueno. No sé, un número. Seis, no está mal, ¿eh? Es algo. Sí, no, es un es número. Mejor que cinco. Es mejor que cinco. Sí, no sé, a veces sí. Saber de tanto está bueno. No sé, relativo. El que mucho abarca, poco aprieta, esas cosas, ¿son así? I don't know. No sabemos, ¿no? Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por bienvenirme. ¿Cuándo llegó? Llegué el martes a la tarde, al mediodía. El martes al mediodía. ¿Y hasta cuándo se queda? El sábado, el domingo mañana. Ah, bueno. Cortita la visita. Cortito. Pero estuviste viniendo, Ernesto. Vine antes a hacer prensa como 9 días. Bien. No, y después me fui porque teníamos un show, fui, toqué y me vine. Bueno, estamos hablando de que está como el cierre de lo que es el disco, ¿no es una despedida? ¿Cómo sí, estamos despidiendo el EXO, exactamente. Bien, sí. ¿Y esto? Ya lo tocamos mucho tiempo y nos vamos a hacer un disco nuevo y queríamos despedir. Sí, sí, está. Amerita. Ameritaba. Sí, sí, sí. Ameritaba, sí. Totalmente. ¿Y cómo eso, no? Esto de la despedida me abre la puerta a la bienvenida de algo nuevo. Sí. Que estás trabajando hace un rato largo ya. Sí, hace mucho estoy haciendo un disco y estoy escribiéndolo, todavía no lo terminé. Tengo como 100 canciones y me faltan 4. ¿100 canciones? No sé. Pero tengo te faltan 4. Tengo 1 millón y me faltan 4. Siempre, no importa cuántas hagas, siempre me faltan 4. ¿No faltan 5 para el peso, faltan 4 para el palo? Faltan 4 para el disco. Bueno, si son 1 millón y con el palo estamos bien. ¿Y en qué? O sea, compositivamente, ahora componiendo, no hay nada grabado, maqueteado, nada. Maqueteo yo solo y después, hacemos una pre juntos y después iremos a grabar. Pero... es un mundo desconocido. Los discos nuevos son un peligro, son infinitos todavía. No hay fechas, no hay nada. El año que viene, sí, fecha, yo le pongo fecha, así lo hago, así lo termino. Claro, claro. Entonces dije, bueno, en marzo grabemos. Bien. Ok. Porque estaba hace 6 meses que tengo un grupo de canciones que ya se podría grabar. Y entonces le pongo fecha así, nos vamos acercando a eso. Y probablemente en marzo grabemos. Bueno, para mitad de año tener pero ahora, ahí cosas. Sí, uno espera mitad de año y siempre sale. Siempre, sí. Termina siendo noviembre con todo lo que sale. Sí, no, por favor. Básicamente lo que va a pasar seguramente. Sí. Ojalá que no, pero la historia dice eso. Pero realmente, ¿cómo es el proceso? Teniendo tantas canciones y faltando otras, como decís, capaz menos, mínimo, un puñado extra que te dé como un marco capaz para cerrar algún concepto que esté buscando, alguna integridad. Yo tengo un concepto del disco en el que voy trabajando y sé que hay un grupo de esas canciones o que hay puntas que yo ya tengo en mi mente que todavía no están hechas canción. Bien. Entonces, lo que me falta son esas partes del disco. Bien. ¿La punta de lanza está? ¿Está el tema que va a sacar adelante todo? Eso es el último, siempre, el penúltimo. Más o menos sí, pero igual, permiso. Sí, por voy favor. A tomar algo porque me voy a morir. No que no me vaya a morir si tomo coca, pero por lo menos no ahora. Bueno, tenemos cerveza también si querés. No, muchas gracias. Sí, hay algunas canciones muy lindas, pero le falta todavía el disco. Le falta... A mí me cuesta mucho hacer discos, pero me doy cuenta cuando los tengo prontos, y este todavía no está pronto. Bueno, vamos. Igual tenés la fecha, así que eso también te limita. La fecha la puse yo igual, claro, tampoco es, estoy contento igual, pero ahora lo que pasa es que hace como... Nosotros hicimos este show que vamos a hacer en el Uniclub el viernes, mañana. Sí, mañana. Lo hicimos en Montevideo, bien, el 3 de noviembre. ¿En dónde? ¿En Bus? No, en la Trastienda. En la Trastienda, perdón. Sí, un show grandote, nos fue bárbaro. Pero eso llevó un mes de prensa. Y ahora claro, esto más o menos me está llevando un mes. Entonces hace 2 meses que no me siento a hacer el disco. Claro, claro. Lo cual me tiene un poco lejos. Y todos me preguntan y yo digo, no sé, yo lo dejé ahí hace mucho tiempo que no sé nada de él. Ahora cuando termine esto, voy a dormir un rato, que hace mucho que no duermo. Y después voy a volver a saludar, a ver qué cuenta. ¿Y sí? Hace mucho que no sé nada de él. Espero que esté bien. Y seguramente tendrá novedades. Y él es muy de hacer cosas cuando yo no estoy. Sí, sí. ¡Ah! Seguro tiene ese 4 bajo la manga. Y con que tenga un 1. Con que tenga un 1. Claro. 4 de copas. Bueno. ¿Nos tocas un tema, Ernesto? Sí, como para que la gente sepa de qué estamos hablando. El micrófono. Guarda con él. Este micrófono viene de lugares especiales. Esto no lo estoy escuchando acá, lo que pasa. ¿Quién soy yo? ¿Este soy yo? No sé. No, ese soy yo. No, este sos vos. Este evidentemente sos vos. No soy yo. Este ahí soy yo. Bueno, muy bien. Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garaje. La ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. ¿Dónde vas? Peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas? No sé, no sé. Pasa, pasa. Hoy podés dormir acá. Cansada y sin plata, tal vez será tiempo de hablar. ¿Cómo estás? Sabía que algún día me ibas a llamar. Busqué por todas partes, ahora ¿dónde estás? No sé, no sé. ¿Esta? Ese es del disco anterior, el Exo. ¿Cómo se llama? Objetos Perdidos. Objetos Perdidos. Sí. ustedes si la quieren escuchar pueden venir mañana al Uniclub a las 9 de la noche, recontrapuntual. Recontra 9 y 14 estamos en el escenario, así para, de puntual. ¿Toca alguien antes? No, tocamos solos, es una solo noche de... nuestra. Bien, bien, solo de Tay los Problems, así que muy buena la y vamos a usar como la lógica que nos gusta a nosotros en Montevideo, que es citamos a una hora y tocamos a esa hora. Qué bien, che. Nunca lo, eso, la verdad que nunca acá lo vi. No, esa acá no existe. Bueno, no existe. Sépanlo porque van a llegar 10:30 y el show le va a quedar media hora y van a decir, uy, pero me perdiste. Sí, te perdiste porque yo dije 9:15 estábamos en el escenario. Generalmente es así allá, tipo, che, nos vemos a las 6 y se ven a las 6. No. Nosotros cuando tocamos. Solo cuando tocas. Solo cuando tocas en Taylor. No, nos gusta. No, hay algunas bandas que también, hay algunos lugares que también, pero a nosotros nos gusta tocar puntual porque... Es un show temprano que hacemos, tocamos a las 9 de la noche para estar en la plenitud de nuestras fuerzas, claro, que obvio. El público esté en la plenitud de sus fuerzas. Sin duda. Y que a las 11 estemos cerrando el show, prendidos todo fuego y después se va cada uno a mamarse donde quiere. Pero hagámoslo temprano, nosotros también nos queremos ir a mamar, chiquitines. ¿Ya sabes dónde te vas a ir a mamar? Depende. Yo nunca sé esas cosas. Tengo varias opciones. Infinitas. Infinitas. Esta ciudad me da opciones una tras de la otra. Bueno, ¿qué te dejó el éxodo? ¿Qué vas a extrañar de ese disco? Nada, extrañar nada. El éxodo fue un camino re arduo también de hacer y al mismo tiempo obtuvimos un montón de amor de mucha gente, un montón de gente que estas canciones le llegaban al corazón en Montevideo y acá también. Y nada, nos parecía... Yo ya estaba cerca del último, del siguiente disco y todavía necesitaba... También hacer la despedida es, bueno, ok, cerremos con esto. Terminamos, porque no queríamos tocarlo para siempre y lo estamos abandonando a tiempo, creo. Bien. No nos llegamos a aburrir de él. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 3 años, salió en noviembre de 2014. Claro, está bien, es un... Lo tocamos un montón, este año tocamos, no sé... Nunca habíamos tocado tanto, hemos tocado 50 veces, no te voy a... Claro. Tocamos 20 veces en Europa entre enero y febrero. Claro. Y era como, bueno, ya lo tocamos, ya lo llevamos muy lejos, volvimos, lo tocamos un par de veces, hicimos la despedida al Montevideo y ahora lo queríamos hacer acá porque también hay un montón de gente que nos ha ido a ver en este tiempo. Y la verdad y que tocaron poquito este año. Este año tocamos una vez acá y la verdad que correspondía darles un show a la gente que nos viene a ver acá como los que hacemos en Montevideo. Claro. Con un re buen sonido, con luces lindas, un show largo de 1:20, que acá siempre tocamos más corto. Dar un show de los Problems, así, noche Problem. Claro. Y llevar... Yo creo que en Buenos Aires pocas veces dimos todo lo que... Teníamos las condiciones para dar todo lo que teníamos. Sí. Y ahora las tenemos. Entonces, si a alguien le gustan los Problems, es el lugar para vernos. Y si alguien quisiera ver a los Problems, también es la mejor primera oportunidad de verlos. Claro. Es como nosotros... O sea, podemos tocar en cualquier condición, en cualquiera. Tocamos en el Tío Bizarro de Bursaco felices. Sí, claro. Felices. Claro. Pero si nos pones un sonido pulenta, nos lo vamos a garchar a todos. Tocamos, nosotros somos una banda que ensaya mucho, no somos buenos, pero ensayamos mucho, somos muy contundentes. Cuando tenemos el sonido es como, ¡pum!, llegaron los Problems. Que para, mi sensación es tipo, se tiene que sentir como que llegó la Gestapo, se pudrió todo. Bien, todos con el culo en la pared, llegaron los Problems. De los Ramones aplicados. Claro, eso, se pudrió todo. Y sumale que Ernesto se prende fuego literal, nafta y fósforos en vivo, fuerte. Bueno, es ahora, amigos, fuerte. Entonces. Sí, por favor, vengan, además hicimos, arriesgamos un montón, nos vamos a gastar una fortuna, podemos pegar un palo gigante, estamos re contentos igual. Y estamos listos para pegarnos un palo gigante, pero si no nos lo pegáramos estaría bueno también. Y mejor si no. Siempre es lindo cuando no te pegas un palo. Pero si no hacemos una vaca entre todos in situ ahí en el mismo club. Bueno, en vez de hacer una vaca entre todos, vengan todos y vamos a lograrlo. Total. Entonces necesitamos 168 de ustedes. Va. 168 va. Para que dé. Para no. Es cero palo. No me sé. O sea, 168 es cero palo. 168, vamos. 168, la birra te la invita un amigo, pero no, pero vos. Ya estamos cubiertos. Véngase esos 168 tickets. No, y es el horario, muchachos, para la gente. 21 de la horas. Después se van a comer a un peruano. Vas, claro, te vas a Mamanis a la vuelta. Sí, Mamanis un peruano, es muy rico. Y nada, y la seguís cevichando por ahí toda la noche. Sí, ¿qué hacemos? Sí. Faltando 3 minutos. Yo, si no toco otro tema, de acá no claro, se va. Claro, con la guitarra, ¿qué hacemos? Espérame porque voy a transmitir en vivo. Dame un segundito. Estamos transmitiendo en vivo por el 88.7 y fmlatribu.com. Bueno, te estoy hablando de otra transmisión. Vas a hacer un Facebook Live. Voy a hacer un Facebook Live. ¿Qué vas a tocar? Creo que voy a tocar Los Muertos. No sé bien qué voy a tocar. Siempre me cuesta la segunda, porque Objeto Perdido siempre me queda bien a cualquier hora porque es bajita, no tengo que hacer fuerza, pero es la única que tengo así. Pintar de rímel la boca negra de los recuerdos, ungir de incienso y mirra la memoria y recordar la mejor vez. Limpiar de filo la gema ardiente de lo que fue, dejar al cuerpo cruzar a nado los tres silencios que lo separan, el grito ahogado de los que quedan, el miedo atándose a los que dejan, el llanto nuevo donde no está. Y recordar la mejor vez. Salvar el gesto, el pelo, los sabores de lo que fue. Dejar la pena secar al tiempo y respirar. Y que los muertos de nuestros muertos hagan el duelo, que los entierren en los misterios de los lugares donde andarán. Llorar y después enterrar a los muertos. Llorar y después enterrar a los muertos. O sea, mañana a las 21 horas en Guardia Vieja 3360 despedimos el éxodo y no volvemos como por 6 meses a tocar. Bueno. Así que vayan, no lloren, vayan. Mañana. En vez de llorar, vayan. No, vayan no, mañana no, y después esperen tranquilos. No, y los que tengan que llorar para venir, digo, lloren. Lloren, nene, lloren, nene. Lloran, nene, lloran. 68, 68. Bueno, y uno, ya vamos como 20 más y pico, así que estamos necesitando en este momento 143. Llamado la solidaridad. Sí, sí, vengan. Además, de verdad, no estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo que vengan a ver un gran show. Venimos afiladísimos. Tocamos en Montevideo en ese show y el fin de semana tocamos en un festival gigante que hubo en Montevideo. ¿Montevideo, en Montevideo Rock? Rock, sí. Tocamos ahí y fue glorioso, así tocamos re bien. Así que puedo dar fe de que venimos pronto. Afilador, afilador. Afilar. ¿Algo para afilar, señora? Sí, Taylor's Problems. Después de la tanda va a venir... ¿Acá usan cositos los afiladores? Sí, sí. Ah, igual que quedan pocos, ¿no? Se van extinguiendo. Cuatro. ¿No? Sí, quedan cuatro. Uno por cada canción. Más que o menos. ¿Sabés quién es el invitado que viene después de vos? Sí, claro, yo hablé con él. ¿Te vas ¿Está a por quedar? Ahí? ¿Estás por ahí? ¿La vas a esperar? Sí, por claro, favor, vamos hay a que hacer un disco, cruce de titanes, por favor. Obvio. Bueno, ¿vamos a la tanda? Vamos a la tanda y a la vuelta seguramente hace un cruce de titanes, entonces. Escuchen Labios del Río, que es un discazo de Acorazado Potemkin. Bueno, ahora vamos a hablar, no te vayas. No me voy, me voy a fumar a la puerta y vengo. Dale. Uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta.